Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. A veces no sé qué decir, me quedo como sin palabras, no tengo mucho para decir. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y veniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, cuatro minutos, 15 grados 2, y acá estamos, Graciela, Daniel. Sí, hace un poquito de calor acá, ¿no? En el estudio. No está pesado. 15 grados. 74 de humedad. Claro, hay mucha humedad, eso es lo que pasa. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Cómo estamos comenzando este martes acá en la ciudad de Buenos Aires? Lindo día. Martes 20. Programa 12. ¿Cuántas cosas para decir, viste? Viste. ¿Cómo vinieron? ¿Cómo llegaron? No sé, algunos están medio preocupados por el día de mañana, si va a haber subte, si no va a haber subte. Qué complicación que tiene eso, ¿no? Y el sí. Tránsito siempre nos afecta, pero bueno, bueno, hay que tomarlo con calma. A ver, está bien que los pasajeros, porque tampoco es cuestión de alarmar al pedo, ¿no? No, Los pasajeros no están siendo afectados en forma directa, podrían potencialmente estar siendo afectados por asbesto, que tienen estos subtes, algunos vagones. Claro, existe como la posibilidad de que si viajaste en esos vagones, que los habían sacado, supone, ¿no? Se supone, así que bueno, ahí están protestando en ese sentido. Ahora, los trabajadores, sí, porque ellos están en contacto directo, necesariamente tienen que estar laburando con eso. Sí. ¿Viste? Con cuántas cosas, ¿no? Entonces, el subte durante muchos años. Pensemos que el asbesto ya se sabe que es cancerígeno desde 1906. Claro. Lindo negocio debe haber sido porque hasta 2005 no se prohibió, un siglo, ¿viste? O sea que alguna cosa interesante para la economía de algunos debe haber aportado el asbesto. Digo asbesto, que... amianto. Sí, sí, claro. Bueno, de hecho está prohibido. Me acuerdo que en alguna época se compraban planchas de amianto en la ferretería para aislar una cocina que no te caliente. Exactamente. No, pero lo que quería decir es que los mismos trabajadores del subte han tenido luchas por muchas cosas que contaminan, por la forma del trabajo, las horas del trabajo. No es fácil estar ahí. No. Sí, ahí está Nico, saludamos a Nico que está en la operación. No, no lo saludamos hasta ahora. Ah, sí, sí, que está ahí. Pensé que decías que no lo saludáramos. No, hay que saludarlos. Caro, que estará seguramente escuchándonos, seguramente hoy lo está los martes viajando. Creo que a Quilmes, Pablo desde Escobar también ahí, en fin. Y Ceci, concentradísima. Concentradísima, ahí. Ceci, es algo que no, bueno. Algún día tiene que volver acá al piso, necesitamos escucharla, pero seguramente estos días vamos a estar. Y a todos los que se están levantando con nosotros, están amaneciendo, o ya amanecieron, están desayunando, tomando su mate, su café con leche. Yo por lo menos mate a la mañana no, café con leche sí. Sí, yo también tomé café con leche, mirá. Bueno, así, compartimos el desayuno entonces. Ahí estamos. Les contamos también que hay unas repeticiones de esto, ¿no? Ah, tenés razón, sí. De 16 a 18 por esta radio. Claro. Y de 22 a 24 en la Red Nacional de Medios Alternativos pueden escuchar. O sea, como decía Gra antes, ¿no? Mañana, tarde y noche, ruta alternativa. Una ruta, es la Panamericana. Más que eso. Sigue. Traspasa fronteras. Responsables. No. Bueno, vamos a escuchar a Corazado Potemkin, Cerca del Sol. Alternativa. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, seguimos acá, 8 horas 11 minutos, y en un programa que ya dijimos es como la Panamericana misma, ¿no? Que no termina más porque tenemos las repeticiones y con un montón de información para el día de hoy, con muchas cosas. Con muchas cosas, por supuesto, enseguida ya. Hoy cambiamos un poco el ritmo, ¿no? Sí. Enseguida empezábamos con las breves, pero van a estar las breves, no se preocupen. Ya vamos a hablar sobre deuda, deuda externa, así que ahí vamos a tener como para comenzar a meternos en ese tema y entenderlo claramente por quienes realmente saben del tema y hacer las preguntas que nos faltan para entender cada vez esta deuda que sigue sumándose, ¿no? Y que no termina nunca. Que ya cuando nacimos estábamos pagando la deuda de otros, ¿no? Y entonces siguen las generaciones subsiguientes pagando más deuda y deuda. Otro de los temas va a ser el de gatillo fácil, un tema que también nosotros, para nosotros por lo menos es muy importante. Entiendo que el que está del otro lado tal vez entienda, sepa, escuche, o no. Y bueno, es lo que queremos, con alguien que realmente pueda darnos la voz también. La vamos a ir siguiendo. Yo creo que inclusive en algunas tandas habrán escuchado, porque hablamos sobre el tema del gatillo fácil también en nuestros spots. Y bueno, es un seguimiento que queremos hacer y que el que nos escucha lo entiende perfectamente. También vamos a hablar con el tema de los bachilleratos. Profesorados. Profesorados, hoy son los profesorados. La universidad. Okay, claro. Siempre buscando la excelencia. Sí, ustedes claro. Bien, sí, siempre buscando la excelencia. Sí, sí. Por supuesto, hasta el seguimiento de medios no se lo van a perder. No, y ahí no. Va a haber ese. ¿Qué nos dirá Pablo Gramilla? ¿Cómo me gusta esperar? Porque es una sorpresa, ¿eh? No sé si lo sabe el que lo está escuchando, pero nosotros no lo escuchamos antes, sino que nos sorprende y ahí vamos. Y a una le vamos contestando y eso. Bueno, va a haber algunas lecturas incómodas, va a haber algunas otras secciones que tenemos. Música. Me siguen hablando de la música, ¿eh? Hay varios ¿viste? Que sí, la música está muy buena. Ahí el musicalizador de este programa es Nico, así que ahí saludos para vos, Nico, también. Bueno, y acá estamos. Vamos a Nico. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Quizá la deuda más grande no sea la personal, ¿no? La que tenemos. O sea, hay como una... No sé, yo estaría debiendo ahora unos pocos pesos. Y algunos conocidos me lo prestaron, claro, digamos. No, claro. No tengo una gran deuda. ¿Cómo le va, Luis? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por atendernos, ¿eh? Obviamente debo preguntarle en primer lugar el porqué de este bono a 100 años que ha generado, como usted sabe, Luis, tanta polémica. En realidad la controversia no ha sido tal. Hay una unanimidad absoluta que ha sido una transacción espectacular para el país. Los plazos en finanzas no importa, ese cuento de 100 años, otra de las formas de embarrar la cancha que encuentra la oposición es siempre decir que cada vez que estamos emitiendo deuda, estamos aumentando la deuda. Y esto es, de vuelta, otra falsedad. ¿Cuánto va a aumentar entonces la deuda para cuando lleguemos al equilibrio fiscal? Para cuando lleguemos al equilibrio fiscal, esto nos va a haber costado aproximadamente 10 puntos más de deuda. ¿Eso cuánta plata real, cuánta plata es, Luis? Y 10 puntos más son aproximadamente otros 50.000 millones de dólares. Bueno, un vuelto, ¿verdad? Un vuelto. Si no me equivoco, ya estamos comunicados con Alejandro Olmos Gaona, especialista en deuda externa. Buenos días, Olmos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿qué tan relajante es seguir contrayendo deuda? Bueno, para el gobierno es simplemente una operación convencional porque entienden que es la única manera que tienen de bajar el déficit fiscal, ¿no? El problema es que la deuda es generadora de déficit. Entonces estamos en una especie de callejón sin salida y aún, es decir, no es que lo diga yo, no, hasta los propios economistas de alguna manera que han apoyado al gobierno están viendo con preocupación esta emisión indiscriminada de bonos soberanos, además de lo que significa el descomunal endeudamiento del Banco Central, que llega a más de 65.000 millones de dólares en Lebac. Entonces creo que es una situación preocupante, y preocupante porque si uno retrocede un poco en el tiempo, sabe lo que significó la deuda que contrajo la dictadura. La dictadura contrajo en 7 años, del 76 al 83, 35.000 millones de dólares. Una barbaridad. Que actualizados a hoy, según algunos cálculos, serían alrededor de 70.000 millones de dólares en 7 años. El gobierno de Macri en el 2016, en el 2017 y lo que está contemplado en el presupuesto del 2018, en 3 años va a emitir deuda por 120.000 millones de dólares.

Muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Muchas gracias. Bueno. Bueno, sí, es una bomba de tiempo, claramente, sí, sí. Porque aparte lo dijo Sturzenegger con una sonrisa, ¿no? Sí, bueno, mientras el dólar estuvo planchado, ahora no está planchado, ahora no ganaron tanto. Ah, bueno, no ganamos tanto, entonces me voy. Sí. Digamos, porque estos son ese tipo de inversiones que hacen estos capitales. Y no hay 65 mil millones de dólares para decir, bueno, tómatelas. Sí, no, aparte no yo quiero saber cuál es la deuda legítima y cuánto tengo que pagar. Eso, y seguramente eso ya lo pagamos varias veces. Bueno, lo pagamos, pero está la ilegítima. Este dinero, indudablemente, en definitiva, lo paga todo el pueblo argentino. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Anuncian para mañana un paro de las 6 líneas de subte y premetro entre las 5:30 y las 8:30 horas. Así lo decidió la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Es en reclamo porque no se han tomado medidas con respecto a la presencia de asbesto en los trenes CAF 5000 y claras sospechas en los CAF 6000. Los trabajadores solicitan que se conforme una comisión que revise dichas formaciones y eventualmente reemplace las piezas correspondientes. Aborto legal, seguro y gratuito. Hoy comienza el debate en comisiones del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Los diputados que están a favor sostienen que las 71 firmas que suscribieron el proyecto son el piso de adhesiones y que esperan un debate parejo. Desde la campaña convocan a concentrarse a partir de las 18 horas frente al Congreso con los pañuelos verdes. Amenazas. María Vieira, madre de Fabián Gorosito, es nuevamente víctima de amenazas. El 7 de mayo se realizaron nuevo juicio por el secuestro, tortura y asesinato que sufriera su hijo en 2010 en manos de 11 policías de la bonaerense en Merlo. Los asesinos fueron absueltos por el Tribunal Oral número 4 de Morón. Posteriormente, la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal de Morón anuló esta sentencia. Diversos organismos de derechos humanos hacen responsables por la integridad física de María Vieira a los jueces Marcos Lisa, Carlos Torni y Agustín Gost, al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Homofobia en San Juan. A Gabriel Montaño lo atacaron por ser gay, arrojándole un piedrazo en pleno rostro, provocándole la pérdida de un ojo en el acto. Los atacantes se dieron a la fuga. Le dieron el alta el 14 de marzo. Su familia reclama justicia. El Observatorio de Crímenes de Odio hacia la comunidad LGBT de la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires documentó denuncias de 61 casos de violencias o ataques callejeros por orientación sexual o identidad de género, y 11 asesinatos, 9 a mujeres trans y travestis, 1 a un varón trans y 1 a un varón cisgay. En Argentina aún no hay una ley antidiscriminatoria que contemple estos casos. Despidos en el Belgrano Norte. Trabajadores ferroviarios de la lista roja de la UFE denunciaron que los directivos del grupo Ferrovías, actuales gerenciadores del servicio del tren Belgrano Norte, apuntan a un plan de despidos masivos. Hasta el momento, Ferrovías despidió a 6 trabajadores mediante diferentes modalidades. Denunciaron también a integrantes de la lista verde de la Unión Ferroviaria por connivencia con la empresa. Marcha por los bachilleratos. Se realizó ayer en La Plata una marcha de antorchas

veces no sé qué decir, me quedo como sin palabras, no tengo... Horas 37 minutos. Bueno, vamos a dar acá unas novedades de tránsito por esta ruta. La línea E opera con demoras por causas técnicas. Hay una noticia muy interesante acá, porque es que Libertador y Dorrego hasta las 18 hay un corte total por la realización del recital de Phil Collins. Yo no sabía que venía Phil Collins. Yo tampoco. Y sale 8 lucas la entrada. ¿8 lucas? 8 lucas la entrada. Yo pensé que era gratuito, por eso. No. Entonces hay que pagar y encima nos cortan. Claro. No, perdóname, Urbes, ¿usted no se había quedado con un llanto ahí porque perdió Lollapalooza? Bueno. Todavía hay de 8,000 pesos, ¿eh? ¿Hay? Sí, si quiere. Sí, sí, tenés. Ya me tengo que ir. Tenés. Bueno, una noticia triste. En la línea Roca parece que falleció una persona dentro de la formación en Constitución. Bueno, afecta al ramal Constitución Bosques, así que circula con 15 minutos de demora por una tarea de peritaje lógica, quizás ya se esté reactivando. Bueno, para hoy hay un montón de movilizaciones, concentraciones. Hay una muy interesante, no me acuerdo la hora, que es que el Partido Justicialista convoca a una charla sobre corrupción. Así que, bueno, después les paso el dato porque esta es muy linda para ir. ¿Es una charla o un taller? No, es un debate. Es un debate. Un taller. Bueno, está bien. Hay calificación. Es un taller con calificación. Claro. Bueno, diploma. Claro, te dan un diploma. Bueno, a las 8 horas, o sea, debe haber ya comenzado la concentración. Hay una movilización al obelisco de los trabajadores del Hospital Posadas por los despidos ilegales. El 31 de marzo vencen 130 nuevos contratos. O sea, quedarían más personas en la calle. A las 9 horas, movilización contra el cierre de Radio Rivadavia y Radio El Mundo. Rivadavia denuncia una quiebra fraudulenta y Radio El Mundo por pago de salarios atrasadísimos. Y es muy loco, ¿no? Porque Rivadavia, El Mundo, son esas radios, la identidad sí. del dial vendría a ser, ¿no? Y uno, sí. ¿Qué va a ser? Para otra charla en otro momento. A las 10, reclamo y movilización de instituciones que brindan servicios de transporte por discapacidad. Tiene que ver con los subsidios al transporte y todo lo demás. Bueno, pero a las 10 se van a concentrar y van a marchar hasta el Ministerio de Salud. 12:30, hay un abrazo al Ministerio de Trabajo en defensa de los puestos laborales por parte de sus trabajadores. 14:30, tenemos el debate sobre el proyecto de la universidad docente en legislatura en Perú 160. Se espera que, bueno, que asistan docentes al debate en comisiones. Y también hay un debate en comisiones, que lo dijimos antes, a las 18:30, por el aborto, ¿no? En realidad es por la ley, por la despenalización. Esa es la legalización, necesitamos. Claro, necesitamos la legalización. Uh-huh. Bueno, esto sería más o menos hasta ahora. Pero, ¿vos tenías algo más o no? Bueno, sí, teníamos esta noticia, que en realidad es una buena, por decirlo de alguna manera, vamos a ser cortito. Natalia Oreiro canceló su recital en Tel Aviv, que era hoy, 20 de marzo. Ayer se manifestó, por razones de salud, no iba a poder dar ese recital. En realidad, desde enero están buscando a Natalia Oreiro para que, y enviándole cartas desde distintas organizaciones palestinas o que luchan por la situación de los palestinos en Israel o que luchan contra el apartheid que produce el Estado israelí sobre los palestinos. Están buscándola, están pidiéndole que, al igual que otros artistas en el mundo, cancele esa actividad. ¿Bien? Él lo hizo. Lo hizo con esta excusa. Ahora le están pidiendo que no vuelva a pensarse en otra fecha. Es muy probable que Natalia Oreiro no haga entonces ese recital. Me pareció que era una buena noticia. Y sí. Y que, digamos, va en línea con la lucha de quienes la han buscado. Es para reivindicar a una uruguaya, entiendo. Sí. Mire, yo me enteré que era uruguaya recién. Ay, qué mentira, mentira. Mejor vamos a ver seguimiento. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón y, bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó, y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Acá estamos pisteando, ¿no? Sí, en la ruta. Claro, claro, acá, pero ahí nos vamos a Escobar. Y ya del otro lado está Pablo Granvilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días. Bello día de martes. Buen día, espectacular, Pablo. Espectacular. Pablo. Es hermoso. Ideal porque está lindo, podés salir como fresquito, te da ganas de hacer cosas, todo. Sí, sí, sí. Doble, igual buzo y por ahí alguna camperita también, uh-huh. ¿Por qué no? Bueno. Dale, sí. En fin, por lo menos. Ahí debe estar más fresco en Escobar. Sí, está un poquitito más fresco. Uh-huh. ¿Qué va a ser? Es lo que hay, ¿eh? Uh-huh. Así que hay que ponerse a cortar leña desde ya. Bueno. Bien. Algunas noticias de los medios masivos comerciales y estatales del día de hoy, vamos a ir mechando, y los de, bueno, el día de ayer. Uh-huh. Bueno, me pareció casi una descripción de lo que está pasando a nivel social y político el titular de Radio Mitre, que señala que hay un gorila que sorprendió a todos cuando comenzó a caminar como un humano. Dicen que es en Filadelfia, yo no lo podría ratificar. Por ahí se está extendiendo a otras partes del mundo y estaría llegando al cono sur. Bien, la Casa Rosada, dice La Nación, ya tiene su palmera. ¡Qué buena noticia! Y fue donada por una provincia, la provincia de Corrientes. No, la palmera bebé, le digo. ¿Pero no había palmera ya? ¿O es en el Congreso que hay palmera? No, siempre adentro, hubo. Si usted entra, claro. Puede hacer la visita guiada, sí. La llevan y la pasean por las palmeras, claro. De la Casa de Gobierno, y ahí puede ver, bueno, las que están hace mucho tiempo, pero ¿se acuerda esa palmera que había costado unos cuantos mangos? Sí, claro. Tiene razón. ¿Se acuerda? Bueno, parece que no resistió, no sé, algún problema hubo que tuvieron que poner una bebé. Y bueno, ahora van a tener que cuidarle, hacer los biberones, los pañales, qué sé yo. Creo que era como 300,000 dólares que salió una palmera. Estamos llenos de palmeras. Mira, ya desde antes, no, las plazas de... Le recuerdo al oyente, la oyenta, que la palmera costaba 5,000 mangos. Mm. El problema es que nadie supo cómo es que llegaba a 800 lucas. Sí. 800,000 pesos, bueno. Claro, por eso. Mm. Bueno, pero era un detalle de, bueno, de transporte, menor, pero bueno, por ahí a la ciudadanía mucho no le gustó. Qué caro está el transporte. Bien, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a Telam. La agencia Telam publica: la Argentina cosechó elogios de países del G20 por las reformas que impulsa. Mm. Y a propósito, escuchemos al ministro Duhovne en el track 1. Diríamos, el show del todo bien. Entre las reformas que hemos emprendido se destaca la reforma tributaria aprobada en 2017, no solo la reforma tributaria, sino también el consenso fiscal con los gobernadores, que permite también reformar los impuestos a nivel subnacional. Eso nos permite avanzar a un sistema tributario más eficiente, moderno y equitativo. Pero para poder financiar la reforma, la Argentina está avanzando en una reducción del gasto a nivel nacional y provincial. Estamos reduciendo una serie de impuestos para promover la inversión y la creación de empleo de calidad. Los resultados de la reforma ya se están viendo. Argentina está creciendo hace 7 trimestres consecutivos. Este crecimiento es liderado por la inversión. La inflación está bajando y estamos bajando el déficit, el gasto y los impuestos a la vez. El empleo está creciendo y la pobreza está bajando. Bueno, es como un zumbido permanente. Sí, es tremendo. Bueno, no, lo pensaba un poquito más alegres, ¿no? Bueno, no sé, por ahí de... Vio cómo es la teoría, a veces de la teoría y la práctica tienen algunos problemas, ¿no? Sí, sí, bueno, es que como lo dice ya me parece que no se lo cree ni él. No, parece que leyera algo que le escribió otro. Sí, sí. ¿No? Por momentos. Y mientras lo lee dice, pero esto no es así. Claro, ¿qué estoy diciendo? Sí. No, pero está acostumbrado porque recuerde que Duhovne era periodista de Clarín. ¿Cómo es eso que después dicen, sí, me tengo que ir? No, ese era Lorenzino. Era Lorenzino, claro. El ministro de Economía. Bueno, que estuvo durante el gobierno de Cristina Kirchner, ¿se acuerda que no podía ni explicar la inflación? Sí, claro. Sí. Bien, hablando de economía, titula página 12, el central sumó otros 187 palos para frenar la divisa. Se va. Sí, sí. Póngale una soguita, muchachos, que se está escapando, ¿eh? Con una piedrita, ¿no? Abajo. Y bueno, siguiendo un poquito lo que contaba Olmos Gaona, el problema es que si la están parando con reservas que son fruto de la deuda. Claro. O sea, estamos utilizando la deuda para frenar el dólar. Uh-huh. Y que ya sabemos, que porque ocurrió en otras oportunidades, que como no alcanza la reserva, se benefician los primeros que se van. Por supuesto. Bueno, en fin, los primeros que huyen del barco. Exacto. Bien, y en febrero, titula página 12, bueno, otros 5.600 trabajadores fueron despedidos y suspendidos solo en el mes de febrero, 5.600. Seguimos con las buenas noticias. Sí, por favor. Un informe de Amnistía Internacional, dice también el diario Página 12, habla de agresiones coordinadas en redes sociales y está titulada, bajo el título de Los custodios cibernéticos del gobierno de Cambiemos, hablan de una cantidad de periodistas que están siendo afectados por los trolls. Y casualmente lo interesante de la nota es que lo detectaron porque son periodistas que en general son afines al gobierno. Entonces, por ejemplo, aparece Hugo Alcón Adamón, Eduardo Feynman, Carlos Pañi, María O'Donnell, Reinaldo Sietecase, Romina Mangel. ¿Por qué? Porque, claro, en el momento que hacen alguna crítica, supónganse con lo de Triaca, que se podía defender bajo ningún punto de vista, ahí aparecieron los trolls diciendo, no, a mí Triaca me parece genial. Bueno, interesante, interesante, porque así se puede detectar, bueno, cómo están laburando. Claro. ¿Bien? Bueno, sí, perfecto. Sí. Muy bien. A mí me gustó mucho cómo contó el tema de, volviendo al problema anterior, me gustó muchísimo cómo tituló el cronista la cuestión de las reservas. Ajá. Porque titula, el Banco Central ya aspiró. Bueno. los dólares que había en plaza. Bueno, ¿está bien? Sí. Bueno, quería compartir con ustedes algo del día de ayer. ¿Se acuerda de Sergio Berni? Sí. El mismo que tiraba gendarme, le decía a los gendarmes, tírate arriba del auto. Exacto. En la Panamericana. Sí. Las movilizaciones sociales. Bueno, ahora habla, miren, tengo dos cositas ahí puntuales para que lo escuchen. Una sobre su ideología política y otra sobre lo que sería la seguridad chocobar. Escuchen a Alejandro Fantino, escuchen lo maravilloso. Sergio, ¿cómo va eso? ¿Qué tal, Fantino? Tiempo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo va eso? ¿Usted en qué lugar político está parado hoy? Yo soy peronista y, como decía Néstor Kirchner, nos dicen kirchnerista para devaluarnos un poco el precio. Nosotros estamos firmemente convencidos de nuestra doctrina peronista, donde la independencia económica es el eje fundamental para tener soberanía política. O sea, hoy lo hemos visto, por ejemplo, la reunión del Grupo de los 20, y hemos visto cómo el informe de los Grupos de los 20 ha dicho maravillas de este gobierno con el cual hace negocios financieros, obviamente. Sergio, usted fue encargado de la seguridad argentina durante mucho tiempo. La famosa doctrina Chocobar, la famosa doctrina mano dura versus... ¿Qué es la doctrina? No sé qué es la doctrina Chocobar. La doctrina Chocobar es una doctrina que indica o que sostiene que... no bancar el gatillo fácil, porque eso sería bancar un asesinato a sangre fría, pero que hace un poco más... protege un poco más a la fuerza de lo que estaba protegida antes. ¿Usted tiene hijo? Yo tengo un hijo de 26 años. Si usted tiene un hijo y sale a la noche, sí. ¿Usted qué le dice a su hijo? Tomá y pasá todos los semáforos en Colorado, total, te lo dice tu papá y esta es mi doctrina. Si usted quiere cuidar a su hijo, yo estoy de acuerdo con la ministra que hay que cuidar a quienes nos cuidan. Y la mejor manera de cuidar a quienes nos cuidan es enseñándole a respetar la ley. Y sí. Claro, ¿y quién respeta? Había que ver la ley. Bien. Ahora, qué brete lo puso a Fantino, ¿eh? Por favor. ¿Vio cuando uno se zarpa de coaching? Sí. Cuando uno se zarpa de coaching, después no puede ni explicar lo que le vendieron en el marketing. No. Y eso que es considerado uno de los mejores entrevistadores, quedó, ¿no? Del pero en Orsay. Sí. ¿De quién? La opinión no sé de quién. Quedó, sí, quedó totalmente. No encontraba las palabras para no quedar pegado a la doctrina Chocobar y tampoco para rechazarla. Ah, es la sensación que me dio a mí, ¿no? Pero no lo pudo evitar porque dijo, ¿sí? No es gatillo fácil. Sí. Porque eso sería... Ya. Porque claro. Eso sería, etcétera, etcétera, pero... Pero sí. Igual Berni lo ayudó. No tenemos que hacer psicología tampoco barata, pero no. Cuando uno niega de esa manera... Claro, por eso digo, me impresionó, Sí, sí, realmente, sí. Bueno, esas parlitas que aparecen cada tanto, en el caso... de los periodistas. Y muy interesante también, bueno, ahora Berni se ciña la ley, pero Habría que recordarle no solo la cantidad de casos de gatillo fácil durante el gobierno de Néstor y de Cristina, sí, sino además la cantidad de cosas que hizo por fuera de la ley. Claro. Insisto, tirar que los gendarmes se tiren arriba, claro, de la gente. Sí, sí. A mí lo que siempre me dolió que se llamara Bernie, ¿no? Bueno. Eso digo, porque es como que mancilló el apellido de alguien tan genial y tan bueno. Sí, o el seudónimo de un gran ex periodista argentino, ¿no? Sí, ojo. Bueno. Ah, es verdad, claro, es verdad. Bueno, tiempo nuevo. Un señor que apareció con una malla un poquito, sí, descolocada. Bueno, ¿qué va a hacer? No, me acordé de eso nomás. Usted, Rosana, ayer me pidió un poquito un detalle de cómo sería este frente justicialista, sí, que viene. Hay 2019, es el eslogan. Y ahora todo se podría decir que viene con amor. Claro. Se está todo organizando con amor. En el centro del salón se levanta en una silla y oran. Escúchelo, lo va a escuchar a Alberto Rodríguez Sá, lo va a escuchar a Moyano, lo va a escuchar también a José Luis Gioja en el final. Una perlita, escúchelo. Ya fuimos y depositamos nuestros sueños, nuestros mejores sueños. Los sueños de la justicia social, los sueños de una Argentina mejor, los depositamos en el peronismo. Necesitamos un peronismo unido, un frente patriótico, que estemos todos los que son opositores, unidos, unidos. ¡Hay 2019! ¡Hay 2019! Hagamos el esfuerzo necesario para unir el peronismo y sin ninguna duda el 2019 va a ser peronista. ¡Hay 2019! ¡Hay 2019! ¡Estamos mal! Y vamos peor, pero ¿saben qué? Hay esperanza, hay fe, hay peronismo, hay ganas, hay 2019, hay justicia social, hay independencia económica, hay soberanía política. Vamos todos a trabajar, todos unidos, como dice nuestra marcha, todos unidos triunfaremos. Discúlpeme, Pablo, no me queda claro porque no tengo escrito acá adelante el discurso, estos discursos. ¿Hay con H o sin H? No, sin H. Sí, no, creería que es sin H. ¿Eh? ¡Ay! Pero la hay, bueno, usted sabe, ¿no? Lo dicen todos los demás. Sí. Bueno, la sensación de que la cultura protestante nos está invadiendo ya en todos los terrenos. Absolutamente. Impresionante, ¿eh? Tremendo. Bueno, le agrego un datito del diario La Nación, título de recién. Se tratarían durante el Mundial las reformas laborales más resistidas. Bien, mientras todo el mundo está distraído. ¿Qué le parece? Sí. Genial, ¿eh? Excelente. Una perlita. Y hablando de perlitas, escuche Alfredo Leuco sobre Jones Walla. Le doy mi palabra con Alfredo Leuco. Por Mitre. Facundo Jones Walla es un peligro, pero la sociedad todavía no lo registró suficientemente. Es violento y antidemocrático y no respeta las leyes de este país porque ni siquiera se siente argentino. Alcanza con escuchar el audio de su arenga extremista para darse cuenta de la calaña de este personaje. Desde la cárcel de Esquel identificó al huinca capitalista y su poder como nuestro enemigo al que hay que destruir. Le recuerdo que huinca significa hombre blanco o extranjero o no mapuche. Mientras un grupo de sus seguidores reventaba a pedradas y a palazos a la fuerza de seguridad que solo ponían sus escudos para defenderse, Walla los incitaba a la violencia colectiva. Les gritaba que por la dignidad de nuestros antepasados hagan lo que tienen que hacer porque no vamos a dialogar más con esta basura asesina, con estos racistas opresores que le chupan las medias a los gringos y a las multinacionales, a la sociedad rural y a esa manga de asesinos. Solito, con sus palabras, se muestra fuera del sistema y de las leyes de la paz y la convivencia. Piedra, fuego, sabotaje, es lo que vienen haciendo permanentemente, por eso lo reclaman en Chile. De la arenga de Walla, falta comentar el delirio ultra más grande de este personaje, que antes de ser líder de la RAM, fue flogger, esa tribu urbana de caras lánguidas, fotos y peinados achatados. Su saludo de despedida fue hasta la victoria, hasta vencer o morir. Y es otra caricatura de los grupos guerrilleros, castristas o guevaristas de los años 70. ¿Quién se cree Jones Walla que es? ¿Un nuevo Che Guevara? Que sea flogger, ¿qué aporta? No entiendo. Bueno, no, es, pues, es lamentable, sí. Es lamentable. La verdad, sí, esto me llegó al máximo, no puedo creer lo que ha dicho este hombre. Bien, se lo quisiera resumir, mire, en una frase. Me gustaría cerrar este momento con una frase de Eduardo Fidanza, entrevistado por Fernández Díaz en Radio Mitre, un sociólogo, y él dice, analista brillante, y se pregunta, ¿qué es un país normal? Es un país cuyos parámetros sociales y económicos se parecen a las naciones del mundo, incluso de la región, que han hecho bien las cosas. Bien. Bien. ¿Estaremos bien en un país normal? Me parece que lamentablemente la normalidad no es un sentido que compartimos todos. Sí, ahí, los locos Adams. Les mando un abrazo. Un abrazo, Pablo. Muchas gracias. Hasta luego. No es conveniente para mí escuchar de nuevo esa canción. No es conveniente, Summon Mont. No quiero entender lo que sea que diga. A veces pienso que habla de mí cuando menciona el lugar donde nací, el camino que perdí y las ramas podadas del árbol de mi casa. No quiero dormir para no soñar, no quiero saber para no pensar, porque te empecinas en robar mi voz y mi corazón para enviar después mi reacción, para deducir si ya entendí lo que hiciste de mí. Es conveniente para hablando de mí. Ruta alternativa. En enciclopedia china está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos. Lecturas sueltos, incómodas. Dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de... Sábado 20 de enero de 2001. Señor director, la propia naturaleza ha puesto en los hombres muchísimas y muy grandes desigualdades. No es igual su salud, ni su inteligencia, ni su voluntad, ni su talento para las diversas funciones, y de esta inevitable desigualdad deriva como consecuencia la desigualdad de las situaciones de la vida. Además, los hombres mejor dotados han sido siempre minoría, de todo lo cual resulta que son mucho menos los que están en los sectores más altos de la escala que los que se encuentran más abajo.

tenernos en cuenta y además felicitarlos, porque estos temas normalmente los medios no lo toman, lo toman desde un concepto más amarillento, más sensacionalista. Y la preocupación de ustedes de difundirlo revela también que hay medios que son alternativos, pero sobre todo alternativos. Gracias. Muchas gracias. Por los conceptos, Jalil. Chau, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Ismael Jalil es integrante de Correpi. Sí, yo te voy a decir que ningún gobierno, ningún funcionario le pudo impugnar a la Correpi ningún tipo de caso. No. Y que en base a todo lo que hizo Bullrich la están invitando a debatir públicamente. En la piel amarillada de los muertos, la serpiente del rencor relampaguea. Apenas escucha a los viejos en la plaza. Sería justo que al menos se alzara una pira funeraria para los que mueran en la calle. Son más todos los días, dicen, y se tapan la boca de pocos dientes. Un rito puede calmar la ira, también el desprecio de unos dioses que nacieron en el palacio, cerca de una ciudad ribera lejos del establo. Cuando cae un relámpago no es bueno ponerse bajo un árbol. Tampoco es bueno en la ciudad ser un niño que crece a las patadas, come a los saltos, vagabundea a más no poder. Se apodera de una fruta, arrastra una cartera, ve a un policía y corre. Le tiran por la espalda, le pegan en la cabeza. Hay un instante que separa lo que está vivo de lo que está muerto. Es un instante fugaz, la eternidad. Buenos Aires, marzo de 2018, Vicente Cito Lema. Sumo, hello Frank. Ruta Alternativa. La Colectiva. Construcción Participativa. Comunicación Alternativa. 102.5 FM. La paz sin voz no es paz, es miedo. algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Los pueblos fumigados se organizan, denuncian y resisten las fumigaciones. Es un ejemplo la organización y lucha de las Madres de Ituzaingó, Córdoba. La presidenta de la Nación anuncia con bombos y platillos de que se iba a instalar en Monsanto en Malvinas, Argentina. Teníamos toda nuestra gente enferma, nuestra gente que había fallecido, y dijimos, no se va a instalar, porque sabemos lo que se viene. Mi hija tiene 6 agroquímicos en la sangre. Decidimos bloquear el predio y logramos de que hasta hoy en día esté bloqueado este lugar, que no entre nada. Las campañas Paren de Fumigar se extienden en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Todos buscan restringir el área de aplicación de los plaguicidas. Basta de fumigar a los pueblos. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. No vas a entender cuándo empieza y no vas a entender cuándo termina. Un sándwich de conceptos. Una metáfora infinita. Un tremular de pavor. Desmalopa. Vivo y desprolijo. Todos los viernes de 22 a 23. Puntos suspensivos. La colectiva 102.5. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Son las 9:33, 19 grados 3 en la ciudad, 58% de humedad. Y la verdad, este programa hoy me está haciendo pensar un montón de cosas. Mirá qué bien. Sí, por ejemplo, me recuerdo una escena de la película Underground de Kusturica, que la repito siempre. De hecho, hay mucha gente a mi alrededor que está harta de escuchar esta anécdota. Y es cuando hacía mucho frío después de la guerra, ¿no? No voy a contar cómo es la película, porque a pesar de que es viejísima, está buenísima, hay que verla. Y hay un tipo que carga en una carretilla una parva de marcos alemanes que no sirven para nada. ¿Y qué va a hacer el tipo? Va a hacer fuego con eso, ¿no? Nada, pienso en eso, pienso en esto de la deuda, en la deuda que nos dejaron los milicos, en la deuda que arrancó con Rivadavia. O sea, nada, pensé un montón de cosas y que va de la mano con la represión, el ajuste, la fuerza de seguridad. No estoy pensando nada nuevo. Pero, nada, creo que hay tantas cosas que van de la mano y parecen como que en la vida diaria no estuvieran tan conectadas, ¿no? Esta semana nos hace pensar mucho, porque puede siempre ser, nos vamos también, preparando, vamos pensando lo que viene y tienen una relación, ¿no? Se acerca el 24 de marzo y en eso estamos también con las distintas cosas. Todos se vuelcan a hacer actividades y hacer cosas para que esto no se olvide nunca más. Y, por ejemplo, yo tengo acá que el Teatro por la Identidad va a estar en la Biblioteca Nacional del Congreso. En este espacio va a ser el 23 de marzo a las 19 horas en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita en Alcina 1835, acá en La Cava. Dentro del ciclo Los Albores, ciclo Los Albores de la Patria, se presentarán dos obras, Dos Cassettes y Heridas. Son dos obras que recuerdan un poco todo lo que es el Teatro por la Identidad, que es un movimiento teatral de actores, dramaturgos, directores y coreógrafos, técnicos y productores que se inscriben dentro del marco del teatro político y es uno de los brazos artísticos de Abuelas de Plaza de Mayo. Además, viste como... Uy, tengo un montón de películas que me vienen a la cabeza. Hay Carmela, por ejemplo, ¿no? Claro, también. Como el teatro rescataba en la guerra a los soldados y a las personas que estaban, no sé, sufriendo las guerras. Digo, cómo a través del arte uno puede curar un poquito las heridas. Y Teatro por la Identidad ha contribuido muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, inclusive a que muchos jóvenes se preguntaran quiénes eran, de dónde venían, ¿no?

Anduvo bien porque se nos pasa toda la hora muy rápido. Se fue volando. Van quedando cosas para un decir. Montón. Qué bárbaro, che. Yo te definiría a vos como la persona cantidad de cosas. Porque descubrí que esa es tu expresión. Cantidad de cosas. No puede ser, estoy desde el primer programa. Imagínate, tengo cosas que quiero decir, claro, que no puedo decir. No, bueno, las podés decir ahora. Yo lo único que quería comentar, porque esta es una noticia, me parece interesante, claramente no es de acá, porque en Canadá los médicos protestan por ganar mucho. Y está bueno hablar de alguien que gana mucho, aunque no suceda en este lugar. ¿Cómo que protesta? Sí, sí. Reclamaron los aumentos salariales, porque dice que hay un grupo de médicos que defiende la salud pública en Quebec. Y escribieron, son más de 700 médicos, residentes y estudiantes de medicina. La petición tiene fecha del 25 de febrero, o sea, estoy hablando de algo que pasó hace unos días. No lo voy a decir porque el inglés me cuesta, el francés te imaginas cómo. Una asociación que representa a los médicos y a los defensores de la salud pública de la ciudad. Y escribieron, nosotros los médicos de Quebec, que creemos en un sistema de salud pública sólido, nos oponemos a los recientes aumentos salariales negociados por nuestras federaciones médicas. ¿Qué me cuentan? ¿Qué cosa? Yo tengo... No le dé letra a Duhovnes. No. Si encima le decimos esto. Lo que se sienta con... La comparación era, mirá hoy, ¿no? Nosotros tenemos la manifestación del Posadas. Claro. Todo lo que sobra en algún lugar es porque se lo quitamos a otro. O sea, habría que equilibrar, ¿no? Un poquito que tiren los canadienses. Bueno, quedamos ahí repasando algunas de las noticias de hace, de fines de diciembre del 75, principios de enero del 76, febrero, porque la cosa, esta instalación, este sentido común que aceptó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, obviamente no se fundó de la nada, no apareció de la nada, sino que fue un verdadero proceso. En diciembre, por allá por el 19 de diciembre, casualidad, 19 de diciembre, pero esta vez la azonada, así se la llamaba, había sido de militares y lo habían dado en la Fuerza Aérea. Allí ya había habido una primera instalación. Durante todo ese mes de diciembre estuvieron todos los medios escritos compartiendo lenguaje bélico, claro. y noticias absolutamente donde el personaje, digamos, el sujeto eran las Fuerzas Armadas, alguna de las fuerzas, ¿no? Y reuniones y demás. Hay algunas páginas, me parece que en particular La Razón fue uno de los que más fogoneó. Hay 6 tapas seguidas, fíjese. Tensa situación política, inminentes decisiones, reunión de comandantes, reunión de mandos. La semana próxima será decisiva para el proceso. Todo esto ocurrió en febrero. Esta instalación de algo inminente, de que algo está por ocurrir. Qué tristeza. Vos sabés que La Razón era el diario que compraban en mi casa. Ajá. Sí. Y después una cosita más, nada más, una sola cosita más. A ver, que no, cuando uno lo busca, lo tenía marcado. Pero esto es Radio Verdad. Este es Radio Verdad, sí. Bueno, esto era esto. Simplemente abundar un poquitito más en estos detalles de el lenguaje bélico usado, ¿no? Por ejemplo, el estallido de para cualquier otra cosa, en forma simbólica, en un país donde había una bomba cada 3 días. ¿No? Bueno. Nada, pensé un montón de cosas. Es una situación preocupante, y preocupante porque si uno retrocede un poco en el tiempo, sabe lo que significó la deuda que contrajo la dictadura. La dictadura contrajo en 7 años, del 76 al 83, 35.000 millones de dólares. Una barbaridad. Que actualizados a hoy, según algunos cálculos, serían alrededor de 70.000 millones de dólares en 7 años. El gobierno de Macri en el 2016, en el 2017 y lo que está contemplado en el presupuesto del 2018, en 3 años va a emitir por 120.000 millones de dólares. ¿Ustedes hacen plata con esto? Este dinero, indudablemente, en definitiva, lo paga todo el pueblo argentino. Militarizando la sociedad, policializando la cotidianidad, viviendo como regla en un estado de excepción. ¿A